ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no esté existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. A un nuevo programa de Planeta Racing, edición de día miércoles, primera en la cual vuelvo al estudio. ¿Cómo le va, Broncini? Qué lindo, es como el Camoranesi del equipo usted, va y viene. Voy y vengo. Pero es el referente. Pero es muy bueno lo que la comparación con Camoranesi, porque justamente tengo unas lesiones que me hacen salir de vez en cuando. Y tengo que... Es el referente, igual, andar, entonces cada vez que vuelve va de titular, de arranque. Claro, son bueno, unas cuestiones que arreglamos con Isquia. ¿No? La persona que más veces decía no en el mundo. No, claro. ¿No? ¿No es cierto que no? No, casi nos hacen cuatro, ¿no? Un no. Personaje. Bien. Un personaje. Bueno, tiene que ver con el pasado próximo académico. Pasó 30 días exactamente, Mati Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Bacha? Te saludo. 30 días. 30 días exactos duró el muchacho buen hombre. Dijimos acá de entrada que no era una buena elección para nosotros lo de Isquia. Después nos terminó dando la razón del tiempo, lamentablemente. Lamentablemente, ¿viste? Cuando vos no la verdad que le querés pifiar. Sí. Pero cuando ves que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que a su vez el plantel es difícil de llevar... Es lo que decíamos cuando estaba Isquia. Si estás un piloto de tormenta, y en lugar de piloto de tormenta, traes una apuesta. Sí. La verdad es que en ese sentido. Conductor principiante, decía el auto. Claro, exactamente. Tenía el cartelito. El calco, ¿viste? 6 meses no puede tocar una avenida. Una cosa que, bueno, cosas que suceden en este mundo tan lindo que tiene que ver con Racing. Pero la actualidad no nos tiene hoy como estás a Merlo. Ya dirigiendo su tercer entrenamiento. Sí, ya paró un equipo hoy a la mañana de Mostaza, ¿eh? Y vamos a estar contando qué equipo paró el amigo Mostaza. ¿Doble turno? No, olvídate por ahora. No. Atento con lo que decíamos en la semana. ¿Por ahora no? Sí, esa posibilidad de la mini pretemporada. Hay que estar atento con eso. Porque hay un parate el próximo fin de semana que tiene que ver con las elecciones, por eso Racing va a estar jugando el miércoles con Olimpo. Con Olimpo todavía no hay horario, ahora un ratito. Sí, en realidad es entre semanas, es el miércoles, pero todavía no se definió, se va a definir en las próximas horas. Sí, falta el horario. Ahora a 6 de la tarde empezaba la reunión de comité ejecutivo. Una cuestión curiosa que va a pasar la semana que viene, la fecha se juega entre semana todos los días menos el jueves. ¿Por qué? Porque el jueves hay asamblea de AFA. ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Qué? ¿Olimpo le presta 2 jugadores a AFA para la asamblea? ¿Cómo es el tema? Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Se explica con ¿no pueden pasar a asamblea el viernes? 2 palabras, fútbol argentino. No, es increíble. Bueno, y otra cosa, lo que se vivió hoy con Aprevide. ¿A qué hora juega Racing a todo esto? La última información es que juega, como dijo mi amigo Juancito Dáquila, juega a las 4 de la mañana en Pinamar. Y Televisa Space, es una cosa increíble. Hace una hora y media, era a las 4 de la tarde el partido. Y ahora volvió de nuevo a las 20:20. Encima fue, a las 11 de la mañana el partido pasó de 20:20 a 18:10. Al mediodía pasó a las 4 de la tarde. Hace un ratito pasó a las 20:20. Juegan mucho con la producción de Planeta Racing que no sabe claro, qué va a hacer a todo si esto. Vamos al aire, si hacemos la previa, si hacemos el postpartido. Si tenemos 2 jugadores acá, si traemos uno por el 2:25. Es una cosa increíble. A 2 días del partido todavía no saber a qué hora se juega o poner con pinzas saber si se juega. Después y a todo esto, sí. ¿Mostaza se va a sentar en el banco de suplentes? Para mí sí, porque a nosotros nos dijeron que no alarmemos a la gente. Claro, a nosotros nos dijeron que no alarmemos a la gente cuando dijimos, que Aldo Civi lo había intentado inhibir a Mostaza. Moscusa se llama el presidente. No, Moscusi, papi. Moscusa, ¿ok? $300,000 tendría que pagar Merlo. $300,000. Y hoy Blanco fue claro, Merlo tiene que pagar. Racing no va a poner un peso de eso, me quiero imaginar. Es que Racing no tiene nada que ver con eso. Es un conflicto que él tuvo... Creo que dos semanas pasaron desde el problema personal de Merlo. El viernes se cumplen dos semanas. Por eso, hasta que mágicamente se solucionó una semana y de golpe cayó en Racing. Hay que decirle a la gente de Aldo Civi que a Blanco no le va a sacar un sope ni de milagro. Eso que. Y si le sacan, creo que la gente no va a estar muy contenta. No, me parece que el horno no da para bollos. No. Me da la impresión, es decir, no da para bollos y menos que menos para sopes. Sí. No, la verdad que no. Es un conflicto entre privados. Igualmente, es complicado porque Darío Franco tampoco se puede sentar en el banco de Aldo Civi. Le mandaron una carta documento a la gente de la Asociación Argentina Técnico para que regularice su situación. Tenía un permiso provisorio. Pues muchos dicen, pero ¿qué reclama Aldo Civi si ya contrató otro técnico? Estas cosas que pasan solamente acá en Argentina, ¿no? La cuestión es que tenía un permiso que era provisorio por un partido y que ahora el viernes vence. Así que es decir, ni Franco se va a poder sentar en el banco de Aldo Civi, ni Merlo se va a poder sentar en Racing, porque Merlo se fue. Un día dijo, hasta luego muchachos, como diría Ramón Díaz. Che, hace frío acá, dijo, y se fue. Dijo, a mí como que el agua salada no me va, se fue, y listo, ¿no? Es decir, no hubo renuncia, no fue a Boca a mandar un telegrama, nada. Recién hablabas del partido con Olimpo en Bahía Blanca. Mariano Antico en su Twitter, en nombre de Tays Sports, entre otros medios, informa que será el lunes 28 a las 20:10. Ahora cambió el día también. O sea, jugarán el día después de las elecciones juega Racing. No. ¿Y si las elecciones son el 27? Sí. Lunes 28, 20:10 en Bahía Blanca. Sí, sí. Por ahora es ese horario. Y ese día. Habrá que ver, porque puede llegar a cambiar. Quizás no, el lunes a las 20 te lo cambien. En dos horas cambia. Te dice, no, se juega el jueves. El 3 de abril de 2014. El jueves, después de cuestión de peso. Es una cosa que es increíble. Pero bueno, así está organizado el fútbol. Y si a nivel nacional está así, amigo Flaco La Madrid, a quien agradezco que estés aquí, ¿cómo va a estar en Racing? Si las cosas están así a nivel nacional, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Antes que comencemos la charla, avísale a Ariel que las medialunas, las facturas están acá. Diolosa, las facturas están acá, no las de todo lo que te devoraste en Tres Arroyos, que la filial presentó la quiebra. Viene manejando el tren San Martín, me parece un poco apurado, ahora lo vamos a confirmar. La última información que tenemos es que le está pegando coquinachos al conductor del tren, al señor Motorman. Pero bueno, la factura están acá. Pero bueno, la desorganización que a veces se ve en los clubes también es reflejo de arriba, ¿no? Desde la Asociación de Fútbol Argentino tiene un manejo impresentable de muchas cuestiones. No estamos acá para criticar a la AFA en este momento, porque nos estaríamos dos, tres horas, días. Porque años, no por no eso ha no ha pasado. En realidad todo pasa. Todo pasa. Entonces, es una frase demasiado usada, pero lamentablemente. ¿Sabes que ayer supuestamente se reunieron Blanco y Moscusa para tratar de solucionar el tema Merlo? Y todo el mundo decía, bueno, listo, Grondona lo soluciona con Grondona de intermediario y Moscusa no se dio. O sea, ya ni efecto me parece que tiene. Todo pasa. Sigue pasando. Racing sigue en conflicto con Aldo Civi. Un conflicto que no lo buscó Racing, que no lo buscó Aldo Civi. Que no tenemos absolutamente nada que ver. De todas maneras, yo no creo que Grondona nunca ayude a destrabar alguna situación a favor de Racing. ¿No? No, hemos tenido un poco complicados. Hemos tenido bastante trato con Grondona en aquellas épocas de las marchas y los líos y olvídate que no va a ser exactamente, nunca se va a esmerar demasiado para beneficiar en algo a Racing. Sí, es cierto. Cuando dependés de un tipo de estas características, medio que estás al horno. Y hoy no creo que lo encuentres porque está la final del equipo de él. Juega Arsenal con San Lorenzo. Claro. Llegó con un arbitraje escandaloso en la semifinal. ¿A todo esto saben de qué cuadro es Delfino, no? No. Listo, está bien. Es de un ave que va por los cementerios. Ah, ahora sí. Bueno, hay casualidades también, es un mal pensado. Yo no creo en la vida ni en nada, creo en las casualidades, flaco. Bueno, serán las causalidades, entonces. Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor. Con el flaco La Madrid vamos a estar hablando de un montón de cuestiones de lo futbolístico, obviamente, porque es un hombre de fútbol que maneja mucho lo que tiene que ver con los vestuarios, con lo que es Racing, porque Racing en particular es un planeta aparte, nunca mejor dicho. Es decir, muchos jugadores que se han sabido ganar un nombre en otros clubes cuando vienen y se ponen la celeste y blanca, son el 10% de lo que vemos en video, y algunos inclusive que están hoy en el plantel. Y también obviamente vamos a estar hablando de todo lo que viene a colación de lo institucional, porque la realidad es que si bien firmaron la pipa de La Paz un bando y el otro, yo a ver si lo percibo bien, vos no sentís, flaco, que hay una tensa calma, pero tensa, muy tensa, muy tensa. El otro día me comentaba algunas personas que estuvieron en la presentación de Merlo, que eso se palpa, eso se ve en el ambiente. De todas maneras, yo creo que al haber asumido el señor Blanco, la acción que yo esperaba de la comisión directiva era una renuncia de todos los miembros, poner a disposición del presidente la renuncia, para que el presidente diga, no, a vos te reafirmo, a vos no, traigo otro. Creo que lo lógico o lo correcto de parte de la comisión directiva, a mi entender, como para respaldar, exacto, a Blanco, y a su vez que Blanco respalde a su equipo, que elija. Claro. Elija, porque hoy sigue con la misma gente que quizás puede tener alguna desconfianza o no, una llegada demasiado buena. Ahora, sigue estando o manejando cuestiones en el club Adrián Fernández, el Oso, con el que tengo buena relación, siempre tuve buena relación, sigue estando Mena. Entonces son posiciones claves que a mí me hacen pensar mal, quizás, ¿no? Porque quizás estoy equivocado, porque no, pero me da la sensación de que Molina está todavía atrás de todo esto. Porque, recordemos, tanto Mena como Adrián Fernández son hombres que inclusive vienen de la primera gestión. Exactamente. Y siempre fueron hombres incondicionales a Molina. Más allá de que a Adrián Fernández lo hemos estado escuchando, quizás ahora hay que ver una cosa de la declaración, otra cosa de la acción. Yo de la declaración lo escucho como más lejano, como que se apartó un poco de lo que tiene que ver con el molino. ¿Vos lo ves igual o lo ves más como una posición? No, es una sensación, es una sensación. O sea, uno ve y escucha y mira y lee y ves que los nombres, sí, algunos siguen siendo lo mismo. Y bueno, por eso creo que la figura de Molina desde lo político es muy fuerte, y no creo que el doctor Molina se entregue así nomás. Yo creo que de alguna manera u otra va a volver, no creo él como cabeza del barco, yo creo que ya no tiene retorno, pero sí desde algún grupo de gente que él pueda tener. ¿Qué lectura es esa ahora que ya ha pasado unos días y todo, por lo menos, se ha calmado, o comentan eso, de esta disputa Coborno-Molina? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Crees que Coborno no estuvo a la altura del cargo? ¿Crees que Molina quiso hacerle un golpe de estado, como se dijo en algún momento? ¿Qué crees que es lo que pasó para llegar a esa situación y tener hoy a Blanco como presidente? Mirá, yo creo que el artífice de todo esto es Molina. En su momento, pues teníamos bastante diálogo con Molina nosotros. Cuando él nos comenta que quien iba a ser el candidato era Coborno, y tuvimos un par de charlas con él. Quizá ahora con el diario del lunes uno dice, y no, la verdad no estaba para esto, no estaba. Creo que esto le quedó demasiado grande a Coborno. Creo que a Molina también es como que el títere, que suena mal la palabra, pero bueno, sí. El haberlo puesto, de un momento a otro le gustó esto, le gustó el fierrito, el micrófono, le gustó el poder, y bueno, ya quizá no respondió más a los mandos naturales, por utilizar como una... Como Maradona, ¿no? Se encontró en la cima del mundo y no sabía qué hacer. Pero creo que tenía una gran dificultad, no solo desde la gestión, sino desde la comunicación. Desde la comunicación, fue tremendo. No, pero no solo en este último tramo, ¿no? Donde no eso, sino anteriormente también. A nosotros nos ha dicho algunas cuestiones que sí, y después no te atendía un teléfono por 20 días. Bueno, nada que no todos ya sabemos, pero creo que pasa por eso, porque de algún momento levantó vuelo, le gustó el poder, le gustó ser el presidente de Racing, y creo que desde la otra vereda eso no cayó bien. Cuando ya no tenían el control, me parece que es ahí donde empieza a explotar esto. ¿Vos crees que el tema de la crisis institucional en Racing tiene más que ver con una cuestión de egos? Totalmente. ¿Que con una cuestión de gestión? Totalmente, totalmente. Yo puedo tener diferencias con vos de la gestión. Vamos a poner un cartel verde cuadrado o redondo. Sí. Ese es esa es la diferencia que tenemos, no la otra. Y aparte que hay una cuestión superadora que es Racing. Acá no les importó absolutamente Racing. Fue una pelea enseguecida entre los dos que arrastró a dos bandos. Nosotros hablamos de bandos. Sí, sí, sí. No, hablamos de bandos. Entonces, fue por una pelea. Segunda vez consecutiva, ¿eh? Por segunda porque vez. Por ya segunda. Hubo un. Lo que pasa es que no duró demasiado porque fue al final de la gestión y con tres. Molina cuatro Podestad, claro, sí. Claro, fueron tres, cuatro meses, como que no te dejó reacción. Y además, si lo querés, no sé, tanto Molina como Podestad fueron un poco más inteligente, no expusieron tanto la interna, salvo en dos o tres declaraciones, que fue cuando se puso en tela de juicio el trabajo de Simeone, fueron faltando cuatro fechas, sí, ahí digamos sí. Ya quedó totalmente expuesto. Sí, lo que por ahí estamos más cerca sabíamos de esa diferencia, que ya venía de hacía varios meses, pero bueno, no explotó para afuera por esta cuestión, que se manejó un poco mejor entre ellos dos, pero esto es lamentable, no solo porque se ha puesto al club en páginas de diario donde no estaba hace muchísimo tiempo, y que eso arrastra con todo, porque después vamos a hablar de los jugadores y lo futbolístico, que yo no creo que el 100% del rendimiento tenga que ver con los desórdenes institucionales, hay algunas otras cuestiones dentro del futbolístico, pero que todo contribuye a este malestar, no me cabe la menor duda, debe haber jugadores que están mirando este escenario o el que pasó y dice, yo de acá me voy, yo en la primera que pueda me voy, no, y ya estás con la cabeza en otro lado, no estás en la cabeza hoy en lo que tenés que hacer hoy. Inclusive cuando traen al técnico, que era lo que hablábamos cuando hablábamos el programa, el técnico viene en un momento de total quiebre de relaciones, sin el convencimiento, sin un apoyo pleno, porque en realidad es un técnico que trae Gastón Cogorno y que trae Roberto Fabián Ayala, que ya ninguno de los dos gozaba del pleno apoyo de la comisión directiva de Racing. Sí. Y esto los jugadores también lo saben. Por supuesto. Y también lo miden. Es decir, no es que ellos tenían la certeza de que venía un técnico y si ellos no hacían las cosas bien, iban a salir del equipo. Porque sabían que el técnico, si no se le daban dos o tres resultados, como terminó pasando, se iban ahí. Muchacho, el jugador de fútbol te saca la ficha a los 15 segundos. El jugador de fútbol cuando habla con un dirigente sabe quién tiene enfrente y se da cuenta. Cuando habla con un técnico de la misma manera, o cuando habla con un manager, o con alguien del departamento profesional, del fútbol profesional. Cuando a mí me tocó estar en otros clubes donde vos te pones a hablar con dirigentes que vos decís, no, muchachos, o sea, serás exitoso en tu vida personal, sí, profesional, comercial, pero hay cuestiones de manejo mínimo y hasta de sentido común, muchas veces, que no manejan. Entonces, él perpetuarse de alguna manera en un cargo tan importante o en una comisión tan importante como es el fútbol profesional por personas que mínimamente quizás ni tienen trato con los jugadores desde el lenguaje del jugador, y hoy que es mucho más complicado porque los pibes son más complicados, los chicos jóvenes son más complicados porque el mundo es distinto, causa un montón de problemas, porque ya te digo, el jugador sabe al dirigente que tiene enfrente, sabe al técnico que tiene enfrente. Yo pongo un ejemplo chiquito siempre cada vez que hablamos de esto, y que para mí el problema más grave de todo es que, esté quien esté al mando, nunca Racing pone las reglas de juego. Nunca Racing pone las condiciones de juego para que se respeten. Y vamos a la tercera fecha. Sí. Vamos a la tercera fecha. Yo entiendo que Subeldía no debe por qué conocer la historia de Racing, ni Saja, ni muchos jugadores que no son del riñón del club. Ahora, no podés no informarle, comentarle, leerles, hacerle escuchar lo que venía diciendo la gente. 30 años, acá en este club pasó esto, esto, esto y esto. Entonces, el primero de enero, Subeldía, ¿cómo te va? La fecha 3. Es lo único que te digo durante 3 meses, la fecha 3. Ganame la fecha 3. Entonces, con todo respeto digo que el clásico de Banfield, de Subeldía, era Banfield. Siempre fue Banfield. Lo digo con respeto porque es así. Entonces, creo que ninguno de ellos tomó conciencia real de lo que pasaba en ese partido, de lo que se jugaba. Se notó en la cancha. Además, yo te hablo de la cuestión dirigencial, después vamos a lo futbolístico. Ahora, termina ese partido, el presidente de la institución debe bajar al vestuario, agarrar al técnico y decir, muchachos, nos vamos todos al hotel. Hablar de esto, de acá no se va nadie. ¿Por qué? Porque si no, cada uno hace lo que se le canta las pelotas en el club. Sí. Perdés un partido de esta manera y te vas con dos días de licencia. No, todos al hotel a hablar de esto. Y si hay que cagarse a trompada, muchacho, acá adentro, hoy, allá en marzo. Cuando está todo caliente. Claro. Entonces, si pasan esas situaciones, después vos escuchás que algún jugador que... Está bien, yo entiendo que el jugador, y me encanta que el jugador gane mucha plata para que se retire y para que pueda disfrutar y vivir de sus inversiones, pero hay momentos en que hay cuestiones que no van. Hay cuestiones de los pibes más jóvenes que tampoco van. Yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero hoy es todo mucho más fácil. Hoy vos saliste a cualquier lado, te sacan una foto y te la suben dos meses después. Entonces yo le aconsejaría a los jugadores, chicos, tranquilo, porque este medio es tremendo, te van a cocinar, pero no te van a cocinar hoy que ganaste. Te van a esperar. Entonces, ¿en qué termina todo esto? En esto que vemos ahora, en pibes que estamos hablando que varían 10, 12, 8 millones de euros o de dólares. Y pibes hoy que se tapan la cara con la camiseta. La famosa foto de Centurión, me hiciste acordar antes del clásico Independiente, ¿te acordás? La foto esa de Centurión que por apareció eso, en Facebook. Pero a los pibes hay que hablarle. O sea, que era cuando... una foto de un año antes. Claro, claro, una foto claro. Viejísima, pero tres días antes del clásico Avellaneda la subí. Y la mandás a cuatro medios masivos. Ya está. Con que uno la tome. Ya está. La Gran Cabandí. Claro. Entonces, a los chicos hay que explicarle, pero no cuando llegó a primera el pibe. Cuando está allá abajo, en la octava, en la novena, hay que empezar a educarlos. Hoy los pibes tienen un problema de comunicación muy grande. Hoy el lenguaje, el alfabeto de los chicos tiene muchas menos palabras que el nuestro, sí. seguro. Sí. El bo, el gato, el esto, se habla así, y no estoy en contra de eso, sino digo que fue un cambio social que se dio, y el club tiene que tener gente preparada para afrontar esos cambios, porque no te podés manejar de la misma manera que te manejabas hace 30 años, con familias constituidas de determinada manera, con pibes de determinada manera, cuando hoy tenés familias ensambladas, familias con mucho más problemas desde lo social, desde la adaptación. Entonces vos tenés que tener gente preparada también para porque eso. Porque no le llegás, sino... No le llegás. Vamos a ir a la primera pausa, Planeta Racing. Pero en ese contexto, te voy a dejar la pregunta para el próximo bloque, que es, con ese escenario, con chicos que en su mayoría forman el plantel y con cuestiones que tienen que ver con el vocabulario, con la comunicación, que son diferentes, si Merlo era el hombre para este momento. Vamos a la pausa en Planeta Racing. Cuando venimos, más información de la academia. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. En Planeta Racing, segundo bloque. Algún día vamos a televisar los cortes. Algún día. Lo que son los cortes. Algún día. Quedamos con una pregunta, Flaco, que tiene que ver con esta cuestión de si dentro de un contexto en el cual vos tenés tantos chicos, vos tenés tanto cambio generacional, de comunicación, evolución, si lo querés, o involución, como lo quieran ver, de la comunicación, si traer un técnico que creo que es lo más chapado a la antigua que puede haber, más allá del símbolo que es en Racing, como lo es Merlo, era lo más adecuado. Vos lo dijiste, acá el tema es que se elige un técnico con espaldas en su relación con la gente. Nosotros tuvimos una charla con el señor Blanco la semana pasada, después que asumió, pidiéndole una reunión. Porque yo entiendo que hoy somos todos de mandar cartas, de decir, bueno, estamos para colaborar, ¿no? Que queda lindo. Comunicados formales, que queda muy lindo, entonces la gente te aplaude. Nosotros llamamos y decimos, no, pará, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar por qué sí o por qué no. Desde nuestra visión, tomate media hora o 20 minutos y escuchanos, que por ahí la visión de alguien de afuera, más tranquilo, te puede dar alguna otra idea. Dijo que no, que él iba a elegir a Merlo porque Merlo tenía espalda para bancar esto. No sé si la cuestión generacional, que es muy importante, pues ya le pasó a otro ídolo hace unos meses, ¿no? Es la solución. Sí, que tiene espalda, lógicamente. Es el técnico del último. Tiene un peso campeón, específico propio, tremendo. Pero lo que me preocupa de Merlo a mí no es eso. Lo que me preocupa es que hay dos antecedentes, uno en River y otro en Central, por lo cual Merlo deja el club. Uno con Gallardo, el otro con el Equi González. Los referentes. Sin dar demasiadas explicaciones. Sí. Porque la personalidad de Merlo y la de Basile son así. Los códigos, no te digo porque me voy. Me voy, pero no te digo punto. Por qué. Es raro punto. Lo bueno, de los códigos, porque Aldo Civi se fue con cero códigos. Bueno, pero Ischia maneja algo igual. De hecho, ¿cómo fueron las últimas horas de Ischia? Se fue, no se despidió absolutamente nadie. Dijo que los motivos se los guardaba para él. Los motivos son que los jugadores no estaban cómodos con Ischia. Que dijo que se le fue de las manos. Sí, pero a vos puede ser que no le llegues a los jugadores, pero vos no te vas sin saludar, salvo que realmente tengas... Haya habido algo grave. Pues, irse sin saludar me parece que es lo último que... vos te vas sin saludar a alguien cuando estás demasiado enojado con alguien. ¿Eh? Muchas veces, inclusive, gente con la que vos podés llegar a tener diferencia, la saludás. Sí, por una cuestión de respeto. Por una cuestión de educación. Sí, no. De respeto. Todos lo queremos... A Mostaza por lo que representó, y a todos nos dolería verlo irse de la manera que no debiera irse, pero hoy por hoy no nos queda más que confiar que los jugadores tienen que entender que ellos son empleados y no consejeros de técnicos. Yo en mi laburo no me viene a preguntar, che, ¿qué jefe querés? Laburo y punto, y cierro la boca. Entonces los jugadores hoy, que han ganado 2 puntos de 30 y pico, deberían entender que tienen una figura muy representativa en frente de ellos del club, de la gente por sobre todas las cosas, y que hoy los focos de conflicto que hubo en el club ya no están, no es porque no existan, sino porque ya quedaron en un segundo lado. Primero la pelea de Coborno con Molina, Molina con Coborno, que te vas, que si está la plata, que si no está la plata. Hoy se corrió, asume Blanco, hay un nuevo técnico. Y ya se mira lo deportivo. Hoy se mira lo deportivo. Y después, el foco está puesto en ellos. Entonces, claro que... por eso mismo, más allá de Merlo, que cuenta con el apoyo de todos, hoy los jugadores tendrían que empezar a entender que la cuestión la tienen que cambiar ellos. Sí, porque ahora, es decir, cambia el foco ya. Dentro del que se vayan todos, se fue el presidente, el vicepresidente, el coordinador, el secretario, manager. Y dos técnicos. Es decir, quedan ustedes 30, muchachos. Más allá de lo que pueda hacer bien, regular o mal Merlo, que en un ratito vamos a estar contando cuál es el primer equipo que para o algunas decisiones que tengan que ver con, por ejemplo, todavía no haber mayores diferencias con respecto al trabajo que tenía Isque anteriormente. Te quiero preguntar, Flaco, tengo entendido que con tantas renuncias que hubo hasta quedó con minoría en la asamblea el oficialismo, ¿puede ser? No lo sé. Pero me han dicho que la primera oposición, que es la única minoría, porque sí, el estatuto tiene este problema. Sí, que hay que modificar también, ¿no? Sí. Hay que modificar, que ahora te quería preguntar sobre eso. Creo que este Racing tiene mayoría en los asambleístas, 14-12, si no me equivoco, quedó. O sea, ya no tienen ni el aval, me parece. No lo sé. Habría que verlo bien. Lo voy a averiguar. ¿Quiénes presentaron la renuncia y que no lo sabemos? Hay algunos que presentaron la renuncia, pero siguen siendo parte de la asamblea. Es decir, dejaron de ser comisión directiva, claro, pero siguen siendo parte de la asamblea. ¿Viste esas cuestiones que todavía no quedaron demasiado claras y que van a quedar claras el día que hagan la presentación del presupuesto y el día que hagan la presentación del balance? Porque la realidad es que después, durante todo el resto del año, hay muchos que ni le conocemos la cara. Y muchos que están en posición de tomar decisiones importantes, y eso es lo que más preocupa. Porque durante todo este tiempo que se han perdido 4 años y pico espectaculares, porque después de un gerenciamiento que nos dejó muy muy mal, por sobre todas las cosas desde lo institucional, no de lo económico. Cuando Molina declara Racing era Kosovo, yo digo, sí, era Kosovo desde lo institucional. Desde lo económico había plata en el Banco Provincia. No quedó nada, arrasaron con todo. Ahora, debe haber sido el único presidente que no arrancó con una deuda de 100, de 200 palos, el único presidente del fútbol argentino. Hoy tenemos un pasivo interesante, importante. Entonces, el tema de Kosovo... ¿Tenés algún informe al respecto? No, lo que puedes tener vos, lo que pueden manejar ustedes. Por ejemplo, por lo que hablaba Pablo Mena, hablaba de 150, 160 millones de pesos. Suponemos, 150 millones de pesos en 4 años. Mucho, es mucho. Lo deportivo que no arranca, que se viene cayendo, lo institucional que está complicado, es un panorama bastante complicado. Hoy por hoy, lo fundamental, no es que el otro no tenga importancia, al contrario, tiene muchísima importancia, lo deportivo empieza a destrabar todo esto. Lo deportivo lo empieza a destrabar, desde la tranquilidad, de que la gente baja un poquito los ánimos, de que de los dirigentes puedan tener un poquito más de claridad mental para pensar algunas decisiones y para plantearse un trabajo serio el año que viene. Porque para mí esto que queda del año es de Merlo. Todo de Merlo. Acá no hace falta un manager, esto es Merlo. De acá adelante es Merlo con el apoyo de todos. Tengo un último momento, 2 segunditos. Volvió a cambiar el horario del partido. Vamos, y no es joda. Se juega el viernes 20:30. Atrasaron 10 minutos. Esto no es chiste. Esto es minuto a minuto. Racing juega el viernes 20:30. A las 18:34 con 42 segundos. Bueno. Capaz a fin de programa. Tenemos 20 minutos más para cambiar todavía. Claro, ¿cómo armaste el día? ¿Te tomaste el día directamente? No hay problema. Esperamos un ratito más porque por ahí. Ojo, pero está bien, porque el puente por redón, viste que hay mucho tráfico. Sí. Han pensado en eso. Pero sí, este momento es de Merlo con los jugadores y todo el mundo atrás de esto. No queda nada. Hoy no tienen demasiado sentido desde la política. Salir a matar, salir a pegar, ya está, ya se han pegado solos, se han matado solos. Lo que queda del lado de las agrupaciones es tratar de colaborar con lo que uno considera que es útil. Las notas están todas lindas, para muchos comentarios en Facebook y demás, pero vamos a aportar soluciones. Hoy lo fundamental es lo deportivo. Lo que decíamos en el anterior bloque, es decir, no decir tengo un plan, no es este, es este. Decir, acá lo tenés. dame 10 minutos para explicarte cómo sería y por qué sería, porque digamos, lo fundamental de un proyecto de fútbol en un club como Racing, que se viene equivocando sistemáticamente en el 90% de las incorporaciones, es darle herramientas al presidente, darle herramientas a la gente que conforma esa comisión de fútbol, para tratar de minimizar el riesgo de error. Nadie es sabio, nadie tiene la verdad absoluta, pero no. Sí podemos minimizar el riesgo de error. Si yo me manejo solo, es una cuestión. Ahora, si yo estoy acá y nos juntamos los cuatro, empezamos a dialogar, salen otras cuestiones. Entonces, mientras nos creamos que sabemos todo de todo, nos podemos volver a equivocar. Y esto que nosotros le queríamos ofrecer es esto. Son tres o cuatro áreas que están interrelacionadas. ¿Para qué? Para que también se sepa desde lo financiero, si el jugador que vos me pedís es un buen negocio para Racing. Si vos me decís un jugador de 35 años que viene de Lanús con problemas, no es un buen negocio para Racing desde lo financiero, económico financiero. Dudo que lo sea desde lo futbolístico. Es decir, entonces, que sea un referente, porque es decir, hay dos formas de medir una incorporación. Que sea redituable desde el punto de vista económico, el famoso poder de reventa que tenga, sí, el jugador, sí. Y después, por otro lado, por ejemplo, te puede ayudar a... Te doy un ejemplo, te hace un central de categoría que puede estar en sus últimos años, pero te ayuda a formar a su compañero de saga y a los dos jugadores que vienen por detrás, es decir, con su impronta. Sí, sí. Se buscó eso con Ayala, por ejemplo. Sí, y con Ortiz. Y con Ortiz. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, la camiseta pesa muchísimo, esta camiseta pesa mucho. Está clarísimo. Entonces pueden venir con los mejores pergaminos y hacer sapo. Pero lo que no podemos permitir de vuelta es que durante tan corto tiempo, durante dos o tres libros de pases, se equivoquen de tal manera, pero que se equivoquen desde cuestiones que se podrían haber averiguado. Hoy mandas a tres pibes a googlear, vamos a googlear, San, vamos a googlear. Regueiro es un caso paradigmático, sin meternos el problema pobre que tiene, que es tremendo. Es tremendo. Pero alguien debería averiguado. Che, Lanús lo está dejando. Claro, pues es una cuestión que viene pasando hace dos años. Sí. La cuestión Regueiro, le recordamos a quien no sabe, fallecieron dos sobrinos en circunstancias que aún se están investigando. El año pasado falleció en un accidente automovilístico su sobrina. Y a principios de este año, es decir, antes del mercado de pases, la madre de la chica se quitó la vida. Demasiadas cuestiones. Son cuestiones que son muy pesadas, solidariza de la manera que sea con él, pero desde el punto de vista institucional, donde vos tenés que tener tres o cuatro personas que solamente averiguame cuántos partidos jugó, la vida personal, la vida familiar, los hijos, porque no podés equivocarte por millones y millones de dólares. Bien. Sí, a propósito de eso, Racing está pagando, quiero que decías vos también del pasivo hace un rato, está pagando salarios muy importantes a jugadores que juegan poco y nada, Regueiro, Camoranesi. Que dicho sea de paso sobre el tema de Regueiro, Abuel, una cuestión que dice la gente, no, que devuelva la plata. Es decir, en cualquier trabajo, cuando uno tiene una enfermedad y lo que tiene que ver con lo mental es parte de la enfermedad, la licencia es paga. Es decir, no está bien, el jugador está en el todo club. Caso, el está error el está en lo que Marbella ha traído, claro. En no evaluar todas estas cuestiones antes de decir vamos a hablar con el representante, no es que es más fácil. No es que Reguero estaba en Racing hace 10 años y le pasó. Y es realmente importante ese jugador en ese puesto, en ese momento, Volati. Sí. Volati rompe lo mejor que tenía Racing en su momento, hace año y pico atrás, estamos hablando, ¿no? Que era Zuculini y Pelletieri. Uh-huh. En su mejor momento, los dos como tándem. Sí. Al traerlo a Volati, ¿vos qué haces? Tenés que cambiar. Te obligás a ponerlo, porque lo estás trayendo por 6 meses. Sí. Te obligás a ponerlo. Que lo trajeron 48 horas antes de arrancar el campeonato. Bueno, perfecto. Entonces rompiste lo mejor que tenía Racing, porque Racing, los problemas que vemos en defensa en Racing son porque hay unos tremendos agujeros en el medio. Sí, es de paso. Es de paso. ¿Entendés? Entonces, cuando a mí Ortiz me encaran todos los tiros, yo también soy Ortiz, te agarro a Pelletier y a vos, ven y te parás delante mío, no te vas más. Porque me estás mandando encara a mí. Partió con Rafaela. Pero lógico, hermano, jugamos en el barrio y vos cuando quedás empezás a quedar expuesto. Lo primero que hacías es rodearte. Partió con Rafaela, acordate, los 10 primeros minutos nos entraban por el lado de Gómez. Sí. ¿No? Porque Gómez cerraba para adentro, en la confusión quizás el pibe. El marcador central lo que tiene que hacer, no, pará, vení acá, que van a pasar 10, 15 minutos que no podemos salir. Porque ningún partido, los 90 minutos, nunca se dan de la misma manera. Bueno, una de las claves del éxito de Simeone en Racing era que los laterales, la orden que tenían eran, salí si sabés que vas a volver, si no te quedás, y te quedás sobre el lateral. Y la segunda, que muchas veces lo hemos criticado, inclusive, después, viste, cuando empezás a ver las cosas con distancia, te empezás a dar cuenta mejor de las cosas, esta cosa de que Jacob se venía enseguida contra los centrales y prácticamente armabas una línea de cinco. Pero armabas un bloque tan homogéneo que no había forma de que te entre. Y si no, además te avasaja. El gol de Lanús es porque Gómez se cierra. Sí. Justamente, el gol de Velázquez es porque Gómez se tiene que cerrar a la espalda de Isabel Hitch. Por eso hay cuestiones de entrenamiento, que vos empezás un partido de práctica 11 contra 11 y hacés la prueba, empezás a sacar de a uno. 11 contra 10, 11 contra 9, te pones 11 contra 6 y no le entrás. Si está bien armando, no le entrás. Entonces, el problema es el desorden. El problema es el desorden que tiene hoy además este equipo, más allá de que no hay diálogo, no hay llamado de un compañero otro para que venga a cubrir un puesto. Todos corren, todos quieren salvar el momento. Y lo primero que tiene que lograr Merlo, que en ese aspecto yo confío en él, es orden. Y después la parte física, porque yo veo al equipo muy mal físicamente, que tiene se que ver también mucho con el segundo tiempo. Sí, porque vos los primeros 10, 15 minutos por ahí que el equipo va y después te pasan por arriba. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, que supongo que Merlo las va a tener, ¿no? De que el equipo no llega a los 90 minutos en las mejores condiciones físicas. Vamos a ir a la última pausa en Planeta Racing. Cuando venimos, sí, vamos a hablar bien de lo que tiene que ver con lo institucional y también con lo que está haciendo la agrupación 25 de marzo con el flaco La Madrid. Vamos a la pausa y cuando venimos, más información de la academia. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. No estoy triste, nada más estoy choqueado. No estoy loco, solamente algo mareado. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede. Último bloque en Planeta Racing Radio. Seguimos con la visita de Flaco a la Madrid. Y ya ingresando en lo que tiene que ver con la parte institucional, recordamos, sos parte de importante de la agrupación 25 de marzo. ¿Cómo evaluó la agrupación todo este momento institucional de Racing? Con peleas, con cambio de mando, con todo lo que pasó estos últimos 35 días. Bueno, la agrupación o la gente que integra la agrupación venimos de una experiencia bastante fea, de una traición bastante fea por parte de Coborno y Molina. Nosotros acompañamos a esta traición. Sí, nosotros acompañamos a esta gestión, es público y notorio, es de conocimiento público, quiero decir, y fuimos traicionados desde el punto de vista del acuerdo que habíamos hecho, particularmente que hizo Coborno conmigo, ¿no? Uh-huh. Yo lo que le pedí a él era que se puedan crear subcomisiones para que la gente joven que nosotros tenemos pueda participar, no cargos. Subcomisiones, ¿por qué? Porque hay toda una generación de pibes de 20 y pico a 30 y pico de años que no caminaron el club, que no caminaron la sede, que no conocen. Entonces digo, es el momento para empezar a abrir esos canales para que pueda la gente empezar a participar, porque hacer política durante 3 años partidaria es muy difícil, la gente va con los estados de ánimo de las derrotas o de los triunfos. Entonces, en ese contexto fue que apoyamos a esta gestión. Como dijo Juan Gabriel en algún momento, por adelante es todo sí y por atrás todo no. Así fue la cuestión. ¿Cómo repercute o qué analizamos de nosotros de todo esto? Es lo que hablamos hace un rato, es una pelea irresponsable entre alguien que manifestó una ineptitud muy grande para el cargo y otro que maquiavélicamente manejó la cosa como si fuera el patio de su casa. Hoy por hoy nosotros estamos convencidos que no hay ninguna agrupación política por sí sola que pueda gobernar Racing. Yo creo que tenemos una oportunidad importante, interesante de lograr que las mejores personas, ya sea por proyectos, por ideas, de las distintas agrupaciones pueden empezar a charlar. Yo correría las agrupaciones de costado. Vos lo que vos planteás es que en las próximas elecciones se trate de imponer programa de consenso, un proyecto común que amalgame en la medida de lo posible la mayor cantidad de agrupaciones, porque obviamente como mientras pasa Lanús. Claro, algo así. Cada agrupación tiene gente muy valiosa. Sí. Ahora, al momento de hacer jugar las agrupaciones, yo tengo la 25, este Racing, esto. Entonces cada uno es como que defiende con mucha fuerza su propio espacio. Yo digo, si corriéramos un poquito las agrupaciones, las dejamos un poquito al costado y empezamos a hablar entre las personas de las agrupaciones, viendo cada uno qué tiene. Quizá tenés más similitudes que diferencias. Pero totalmente. Y totalmente. Lo que te aparta en esto muchas veces es la pertenencia a tu agrupación, porque lógico, vos querés poner arriba de la mesa a tu agrupación. Claro. Yo creo que es un momento donde hay que correr esto un poquito de costado, es lo que yo pienso, es correr un poquito de costado el tema de la agrupación y empezar a hablar con personas, porque me parece que estamos en el momento justo para que en Racing se pueda lograr que los proyectos sean más importantes que las personas, que los proyectos, nosotros, yo estoy convencido que nosotros tenemos el mejor proyecto de fútbol amateur, de fútbol profesional, de todas las agrupaciones, sin sí. ninguna soberbia lo digo. Es convicción pura. Pero totalmente, y lo podemos debatir con cualquiera, sí. Ojalá se pueda debatir en algún momento. Ahora, estoy seguro que desde un área de marketing o de un área de financiero contable, quizás otras agrupaciones están mucho mejor que nosotros. Claro. Entonces, si en ese diálogo alguien viene con un proyecto mejor de fútbol, o complementario, o charlable, vamos con vos, vamos con este, vamos con el tuyo. Me parece que es un momento ideal para que eso se pueda lograr, porque en este apuro que puede llegar a suceder si se adelantan las elecciones, o sea que no llegan a diciembre, sino que puedan ser en abril o en junio, ninguna agrupación por sí sola va a poder manejar, y tampoco es aconsejable el vamos todos juntos porque sí. Juntamos votos y la ganamos. ¿Cuántos votos? Vos sos 400, claro. Votos, yo soy 300. ¿Cuántos votos tenés vos? Sacamos juntamos la cuenta. 4.000 y ganamos. Y en junio del año que viene estamos todas a las trompadas de vuelta. Yo creo que pasa por ahí, pasa porque en algún momento en Racing tienen que privar las ideas o ser más importante las ideas que las personas. porque si no vamos a volver a ver quién y porque yo camino, porque yo estoy acá, porque yo tengo tantos años de socio y nunca nos sentamos a hablar de lo que es verdaderamente importante y sobre todas las cosas para que no te surjan también diferencias de gestión como ha ocurrido en un caso en el primer gobierno de Racing y en el segundo. Porque si hay diferencias de gestión, son cuestiones que es evidente que no son habladas de principio. Por eso mismo. Vamos a poner las cosas en claro de un comienzo. Esto a mí me parece que hay que manejarlo de esta manera. Bueno, vamos a sentarlo. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Ahora, ¿habrá tiempo para poder hacerlo? Yo estaba confiado que en un año calendario sí se podía hacer. Ahora, si por ahí esto es en abril o por ahí esto es en junio, va a ser bastante más complicado. Pero te tiene que agarrar con la menor capacidad de improvisación posible, porque es Racing lo que estamos gobernando. Por eso, porque yo a veces lo escucho o leemos a la gente, elecciones ya. Está bien, ¿qué votamos? Claro, que agarre, he leído que agarre cualquiera. No, no, ¿cómo? No es así, porque desde el armado político, desde el armado institucional, vos tenés que ir leyendo lo que va pasando. O también te pasa la típica, ninguno puede ser peor que Molina, que venga, no sé, Mati Fernández. Claro, entonces la gente común que vos lees, que te expresa eso, tenés que explicarle, no, pará, no es tan fácil, son 90 días, son con 30 días más, un interventor. No perdemos. Además, un mercado de pase también. No es un trinomio nada más una comisión directiva. No, mucha gente. Es mucho más que eso. ¿Por qué crees que Molina terminó distanciado con, primero con Podestá y después con Coborno, que eran los dos hombres junto con él más importantes en su momento, uno primero, el otro después? ¿Por qué? Porque digamos, luego circularon los afiches conocidos, lo de Molina comparándolo con parte de la junta militar y demás en su momento, un poco exagerado, pero sucedió. ¿Por qué terminó así la relación? Sí, el tema de los afiches fue una cosa fuera de lugar. Yo creo que el problema de Molina es que el ego que él tiene es más grande que él. Porque ya tenemos experiencia de otras peleas que han sucedido en el otro mandato. Pero además, nosotros tuvimos una charla con él en su momento. Esta charla que conté hace un rato, sí. ¿Al aire o no? La de Rubén Paz. No, lo hablamos en un corte. Donde él nos dice, muchachos, vengan conmigo que nosotros nos tenemos que dar. Ustedes habían ofrecido organizar el partido de despedida de Rubén Paz. Un partido homenaje. Hablaron con la Federación Uruguaya, que la Federación Uruguaya decía que le daba podía, lo que hay. La selección uruguaya podía jugar. Daba lo que hay, y la idea era que Rubén fue el último ídolo de los últimos 40 años y de poder armar el partido homenaje, que lo armaba Racing, no lo armaba Chita, ni vos, ni yo. Racing lo armaba. Nosotros viajamos para hacer los nexos con la Federación Uruguaya de Fútbol, para que él nos dijera que era lo que quería. Bueno, en el contexto de ese almuerzo, Molina nos dice, no, nos tenemos que quedar con el club por 30 años. Entonces, viste, vos decís, epa, eso no es una respuesta, ¿no? A un año antes de una elección, un año y medio. Entonces, hubo muestras de además, esto. La frase quedar con el club, ¿no es? Nos tenemos que quedar. Quedar en el club. El proyecto tiene que desarrollarse durante 30 años. Nos tenemos que quedar. Él a nosotros un día nos dijo: el proyecto inferior es le tirás dos pecheras, dos pelotas y juegan solas. Allá por el 2009. Este es el famoso silencio de radio, ¿eh? Cuando yo le llevé silencio todo, yo le llevé todo esto, nos decimos: bueno, digo, las inferiores tienen que laburar así. Flaco. Le tira dos pecheras, dos pelotas juegan solas. Bueno, es como decir, son 11 contra 11, es un arco, una pelota y hay que ponerla al otro lado. Por eso te digo que las áreas de fútbol profesional que tienen que ser áreas que funcionen mancomunadas, porque generalmente el presidente no sabe nada de fútbol, no sabe absolutamente nada. Puede saber de negocios, puede saber de contactos, política. De políticas y demás, pero no sabe absolutamente nada de fútbol. No creo que haya entrado Molina a una cancha alguna vez a patear una pelota. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros hicimos siempre. Tratamos de imponer el tema del fútbol amateur, el tema del fútbol profesional. Nosotros, yo fui a hablar con el INTA un día, sí. Por el tema del predio de Saiza, ¿no? Tengo un par de conocidos el adentro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuarias. Yo lo que le pedía era que me podía mandar gente a ver el suelo. Hacer algún canje con. Mira, lo que hay que plantar acá es este tipo de césped, lo que sea. Empezar a ver la posibilidad de hacer un canje con la gente como para de a poquito empezar a hacer algo en el predio. Nunca, pero no te respondían. O sea, no era que vos presentabas el proyecto. Yo les llevé 10 proyectos un día cuando nos enojamos y no dijo, ustedes nos avasallaron con proyectos. Y bueno, no tengo tiempo para leer. ¿Qué querés? Delegá, yo entiendo, entiendo que el presidente y el vice tienen tiempo para leer 10 proyectos, pero tenés algunos muchachos que están paseando dando la vuelta por ahí, ¿no? Como los perros que a veces se muerden la cola. léalo y le diga, no, la Madrid no sirve absolutamente para nada. Pero, y así como me pasa a mí, seguramente le ha pasado a otras situaciones. Sí, obvio. Sí, no creo que haya sido la única persona que le presentó proyecto a Racing. Fue una conducción, fueron dos mandatos muy cerrados de nula participación a gente, ya te digo, no solo nuestra, sino de otras agrupaciones que realmente intentaron por todos los medios poder acercar algún tipo de solución o de ayuda o de colaboración. Yo creo que ellos actuaron con mucha soberbia en muchos ámbitos. Creo que las segundas líneas de estos gobiernos son las más complicadas, ¿no? Porque uno la relación con Molina... Los que son más papistas, más claro, papista que el Papa. Claro, sí, flaco, está todo bien, pero son los que después te serruchan el piso, ¿no? Daniel Rosselló nos contaba lo mismo. Estuvo hace un par de semanas y nos decía que no hay subcomisiones, no hay forma de entrar. Y como está armado el estatuto, hay solamente una minoría, que es la que salió segunda en las elecciones, y a partir de ahí no tenés chance de opinar, porque no te daban la forma, el club lo gestionaban a su manera y tomaban sus propias decisiones. Y otra cosa que nos decía, que te quiero preguntar, es Villa del Parque. ¿Qué pasa con Villa del Parque? ¿Qué proyecto puede tener la agrupación con Villa del Parque? Porque han pasado cosas graves y porque se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Ese es el problema. Ojalá uno tuviera el dinero para mañana tirar todo eso abajo, armarlo de vuelta, porque es un polo tremendo. Es un lugar. Tiene un potencial espectacular. A veces te juro que ya me agarra, te agarra bronca. Te agarra bronca, ¿viste? Me agarran bronca. Es decir, el potencial que tiene ese lugar es estratégico. Totalmente. Y no saber aprovecharlo, no sé, es tenerlo a Teo para jugar de 9 y ponerlo de 2. Es decir, no lo entiendo. Gente que vive cerca dice que gracias a esa sede Racing ganó muchísimos hinchas en esa zona. Sí, en Villa del Parque, pero es estratégico. Tiene cualquier cantidad de gente. Desde todo punto. Vos podés, el polideportivo lo podés desarrollar desde ahí. Te puede inclusive hasta, además de generarte lo que tiene que ver con los hinchas, es vida social ahí, en el centro de la ciudad. Racing en Capital. Racing en Capital. Exactamente. Entonces, ojalá hubiera dinero para... Pero bueno, hay que buscarle la manera de eso, darle un funcionamiento más allá de lo social, que Racing no tiene vida social. Bueno, hoy no tiene vida social Racing. Yo lo que nos decía, que hace un tiempo, no sé si se acuerdan, que el gobierno de la ciudad había sacado un proyecto para recuperar fachadas históricas. Sí. Y Rosselló había armado un proyecto con el cual tenía la intención de presentarlo en el gobierno de la ciudad para que también una de las fachadas que el gobierno recupere sea la de Villa del Parque. Y desde el club nunca le dieron respuesta cuando Racing no tenía que poner plata. Racing tenía que presentar el proyecto y decir, mirá, ¿querés arreglarme la fachada de mi club? Ofrecemos esto. Ofrecemos el club para que ustedes se luzcan. Es una constante. En su momento, el año pasado, cuando se dieron el aniversario de las Malvinas, a nosotros nos presentan la posibilidad de crear un proyecto ¿para qué? Para que Racing vaya a la AFA, proponiendo que todo el fútbol argentino juegue con el logo de las Malvinas en sus camisetas. Proyecto quizá a la gente no le interese, pero desde el punto de vista político, porque era un proyecto que venía de arriba ese, hemos traído a la diputada a una reunión de comisión directiva. Han hablado, sí, se han comprometido con todo. No lo presentaron nunca en AFA, lo tengo acá, no lo presentaron nunca. Entonces, así como le ha pasado a distintas personas, distintas agrupaciones, nos ha pasado a nosotros. Entonces, sí. Llega un momento que te cansás. Entonces, y por ahí salís a pegar o salís a decir algunas cosas y después, claro, queda pero ustedes siempre tirando tiro. No, que llega un momento que ya te cansás, hermano. Si bien vamos a estar hablando de los proyectos en el futuro, sí. Pasó con Rosselló, pasó con Podestá y ahora va a pasar con la Madrid. Brevemente, ¿en qué se apoya la propuesta de la agrupación 25 para lo que tiene que ver con el futuro de Racing? Mirá, creemos que Racing se salva con el fútbol. Racing se tiene que salvar con el fútbol. Racing hoy es un club de fútbol que quizás en algún futuro vuelva a ser un club con fútbol. Como te decía hace un rato, se los voy a dejar esto. Se los voy a dejar para que si lo quieren ir ojeando, perfecto. Tranquilamente lo puedan ir viendo. Yo tengo desarrollado este proyecto del año 2008. Yo se lo di a Molina el año 2008. Cuando él me tentó a ir con ellos, yo le dije que no por una cuestión ideológica y por algunas personas que había dentro de la estructura. O sea que yo lo vengo trabajando hace bastante el tema del fútbol amateur. Tanto el fútbol amateur como el fútbol profesional son, digamos, los dos caballitos de batalla que nosotros tenemos. Tenemos también un acercamiento a la gente muy, muy extraño, muy particular. El otro día hablaba yo con otra persona de otra agrupación y le decía, le digo, a vos la gente te puede creer o no creer, le puede gustar tu proyecto o no. Nosotros lo que sentimos es cariño. ¿no? Uh-huh. Por haber sido jugador, lógicamente, la llegada a la gente es diferente. Entonces, hay otra simpatía. Hay otro compromiso de la gente, y también hay otro compromiso de nuestra parte, ¿por qué? Por haber sido jugadores. Nosotros podemos tirar lo mucho o poquito que hemos hecho desde el plano profesional futbolístico adentro de una cancha, lo podemos tirar por la borda en 20 minutos, ¿entendés? Haciendo las cosas mal. Nosotros, más allá del tema de fútbol, tenemos armado un, que quizás es para otro momento para explayarlo, ¿no? Uh-huh. Un convenio con la Secretaría de Deportes que tiene que ver con la salud. Se lo presentamos también al señor Vicuña en su momento, una charla en el Savoy, 2 horas, sin ningún, no resultado, ni un sí ni un no, sin tampoco el traslado. Quedó en la nebulosa. Quedó en la nebulosa. Entonces, creo que más allá de cada proyecto puntual, que para cada agrupación o para cada persona es el mejor, vuelvo a lo que te decía antes, tenemos que apoyarnos cada uno de nosotros en el otro, considerando que si lo que él tiene es mejor, es la única manera. Yo no puedo ser tan soberbio, ni de la otra parte tampoco, decir no, pará, el fútbol lo manejo yo. Bueno, perfecto, pero consensuemos, hablemos, armemos esas áreas. ¿Por qué? Porque el área que yo siempre digo, tiene que haber un área financiera en este aspecto. El área financiera, cuando habla con vos, que sos la de la gestión, vos vas a saber el área financiera, el número que está hablando. Sí. Entonces, para terminar con estas cuestiones... Creo que es una ingeniería. Pero totalmente, porque acá se manejan millones y millones de dólares. Acá 3.000 votos habilitan a una persona que maneje millones de dólares. Totalmente. Entonces, si no creemos una estructura de contralor donde cada área pueda mínimamente ver qué hace la otra con estadísticas, con videos... Yo no sé si vieron, yo a veces subía al Facebook... los análisis de los partidos y demás. ¿Por qué? Porque el presidente, como no sabe nada de fútbol generalmente, va a hablar con el técnico y el técnico te da vuelta. Y sí, entonces, vos le das mata con la sabiduría. Claro, vos le das las herramientas al presidente para que vaya en el bolsillo y le diga, te sube el día, ¿qué pasa? Mira, no, quédate tranquilo, que ya vamos a andar bien. No, pero pará, pateamos 18 tiros libres, 18 córner de acá, no cabeceamos ninguno, nos entraron 7 veces por el otro lado. Son herramientas que vos tenés que tener como presidente para poder discutir. Tenés que tener una persona que sepa hablar con el jugador. Si no hablaste 5 minutos con el técnico y no hablaste de nada, no hablaste y después de nada. Cuando vos te vas y el técnico se da vuelta, dice, ya está. Para eso estaba ya la supuestamente. Ya me lo saqué. A ver, pesado, Racing empezó a tener problemas en defensa. Vos sos presidente del club, tenés que agarrar ya la Ayala. ¿Usted de qué jugó en su carrera? Marcador central. Vaya y solucione este quilombo. Más allá que sea cuestión del técnico. El técnico es un empleado. Los jugadores son empleados. Y vos sos un empleado. Entonces, este tipo de conducciones tibias, yo le llamo conducción tibia, que hace que no imponga nunca Racing las reglas, es lo que hay primero que hay que cambiar. Acá viene un técnico, entonces al técnico que viene dice, mira, el club tiene esto armado para el fútbol profesional. Esta es la estadística, acá se van a grabar los videos, acá, y vas a tener una persona constantemente con vos y con el plantel. Y en los mercados de pase la situación va a ser esta. A ver, vos como técnico vas a decir, yo quiero a este, quiero al otro, porque tenés un representante amigo, por lo que sea. Está bien, a ver, bueno, pará. Bueno, muchacho, hay que ponerse a laburar. Bueno, achita, mirá, este nombre, buscame qué pasó. ¿En cuánto me traes un informe? ¿En 2 horas, 3 horas? Un día. Googleándolo en 1 hora y media. Bueno, entonces vos ya tenés eso. Porque hoy los representantes te graban los videos y vos son todos goles al ángulo que haces. No te pasan los... Sí, como la propaganda de Olé. La del pase entonces, sin claro, mirar. Racing tiene que imponer las reglas de juego. Mientras eso no suceda, todas estas cuestiones que cuestan millones de dólares, porque si empezamos a contar con los dedos la cantidad de jugadores... No, si empezamos a contar los jugadores, primero nos deprimimos todos y segundo, ¿no? Empezar a hacer los números y empezamos a saltar todos a la calle Piedras. Por eso. Entonces, eso es lo que primero que tiene que ver. Racing tiene que imponer las reglas de una conducción más dura, donde el jugador es empleado, donde el técnico es empleado. Si hubiera un manager o quien sea, que para mí no es una figura válida en la estructura de Racing y no creo que en el fútbol argentino... También es un empleado, todos son empleados de Racing. Sí. A ver, un técnico que viene, cobra un palo, cobra 800, ¿cómo no vas a controlarlo? ¿Cómo no le vas a ir a poner? Con muchachos, no, hasta que no ganen, no, a concentrar. ¿Por qué? Por esto y por esto. Posiblemente el presidente no se lo sepa decir, ¿no? Pero hay que darle las herramientas al presidente, que no sabe nada de fútbol generalmente, para que pueda discutir mano a mano con el técnico, o que el área de fútbol profesional que vos tenés con el cuerpo técnico te empiece a decir, che, mira, con aquel puede haber conflicto. Vos convivís con un plantel, enseguida te das cuenta que es lo que pasa. ¿Te acordás la situación cuando el equipo no saludó? Creo que le habían rayado el auto a Lluy. Sí. Bueno, ¿eso vos te crees que se genera en la cancha cuando se termina el partido? Eso se habla en la semana. muchachos, no vamos a saludar porque estamos calientes con la gente y no saludamos. Eso vos, estando compartiendo con el plantel, lo tenés que ir viendo, tenés que agarrando. Jacob, mira, a la gente hay que saludar. Mejor no. Hay que saludar a la gente. Porque vos estás enojado y esto es largo. Aconsejarlos. Aconsejarlos bien cuando hay que hablar de determinadas cuestiones y poniéndose duro cuando hay que manejar otras, como por ejemplo en este momento. La verdad me quedaría hablando hasta pasado mañana con Hugo Lamadrid de fútbol, de Racing, rápido, y de todo lo que tiene que ver. Rápidamente, Juani. Sí, 4-4-2 puso Mostaza esta mañana. Saja, Gómez, Ortiz, Cáiz, Corbalán, Villar, Pelletieri, Zuculini, De Paul, Auche y Vieto. Mañana lo vamos a estar contando. Básquet. Hoy 21:30 el básquet de Racing arranca la reclasificación en busca del ascenso al torneo federal. 21:30 con Unión Florida. Tiene ventaja de localía. El domingo es la vuelta de visitante. Producción de Axel Anzoliaga, arroba elpola90, Candela Cypher, arroba Cande Cypher. Mati Fernández, un gusto enorme que esté aquí. Hablamos mañana, igualmente, Hacha. Juani Bronzini, qué gusto volverlo a ver. Un gustazo, el gustazo mío también de compartir la mesa con el Flaco. La verdad, una nota de esas que seguiríamos horas y horas charlando. Y que van a ver reflejada en www.planetaracingrc.com.ar en un ratito. Y me encantaría tenerlos a todas las agrupaciones sentadas acá y charlar un día con todos al mismo tiempo. Saben que en la página justamente está el relevamiento para las agrupaciones, para que nos pasen todos los datos, todos los proyectos. Para nosotros que la gente se vamos pueda acercar a las mismas agrupaciones para participar, es lo que nosotros queremos. Lo único que salva a Racing es involucrarse, muchachos. Hugo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por este momento. Es muy importante para nosotros poder llegar a la gente de esta manera. Y bueno, tenemos la docena entera de factura para nosotros. Diolosa, es para vos que lo escuchás por tu name. Nos encontramos mañana 18 horas, www.radio@.gonfm105.1 para toda la zona oeste, con más Planeta Racing. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana.